correspondencia con el momento histórico en el que estamos. Sí, sí, de poder formarse y discutir qué plan político, ¿no?, se desarrolla desde el movimiento obrero y popular. Me quedé pensando mucho en esto que decías de cuando las papas queman y también, digamos, en el desarrollo de la vida, en quién piensa uno, ¿no? Porque justamente en la pandemia se está viendo esa gran diferencia, ¿no?, de quiénes bancan la parada con las ollas, con la solidaridad, y a la vez los miserables, como dijo Alberto Fernández, graficando a un sector social concentrado, que cuando se discute, por ejemplo, esto de los aportes extraordinarios, acá dicen, digamos, que en otros países quizás se dan de otro modo, ¿no? Acá es como que hay también una gran burguesía transnacionalizada, representada en estos grupos que quizá podemos hablar de Paolo Roca, entre otros, que no les importa nada, digamos. Es como son los grupos que también motorizaron el golpe de Estado en el 76, ¿no? Y antes en el 55. Sí, son miserables. Nosotros esto lo charlamos varias veces, porque hay que ver que es cierto que son miserables, pero no es que son miserables. Yo siempre lo escucho a Víctor, cuando Víctor Hugo habla de Clarín, ¿no?, y el demonio. Sí. Ahora hay que entender que no es que se comportan así porque son el demonio. Por la actividad que tienen que ser el demonio. Yeah. No hay forma en el grado de concentración y centralización de la economía a escala planetaria que hoy tenemos que esos grupos no se comporten de esa manera. Bien. No domina más el jefe industrial, Lucas. Pensá que hasta la década del 20, el jefe industrial, el desarrollo de esos grandes grupos con el que se iban expandiendo, es decir, eran profundamente laboriosos. En un momento incipiente, la burguesía fue realmente progresiva. Ahora, el desarrollo de esas fuerzas productivas en manos privadas, su desarrollo lógico lleva a la concentración. Y la concentración llevó a la financiarización, es decir, llevó a la fusión con el capital financiero, que fue en donde las grandes empresas dejaron de exportar manufactura y pasaron a exportar capitales. Es decir, fue la fusión del capital industrial en desarrollo con el capital bancario, en donde es el capital industrial el que subordina a capital bancario y pasa a tener, es decir, esa forma de capital financiero transnacional, con dominio profundo del monopolio y una característica central que es el parasitismo, en donde la financiarización, la posibilidad de la valorización en sí misma, por fuera de la producción real, tiene anclado eso. Ahora, eso tiene una profunda inserción en el comportamiento luego de la sociedad, porque no son los mismos los valores de un jefe industrial que en su casa ahorraba, que se esforzaba, al que vive de la timba financiera. Porque esos valores, es decir, las ideas dominantes de una sociedad son la idea dominante de una clase. Esta clase viene en descomposición y sigue irradiando esas ideas. Entonces, para el pueblo y para los trabajadores, también es muy profundo la batalla ideológica que tenemos que dar. Claro. Porque esos valores del parasitismo, del sálvese quien pueda, del no esfuerzo o el esfuerzo individual pisando a tu hermano que tenés al lado, también se irradió en el pueblo. Porque si no, nosotros no podíamos explicarnos por qué, si en los 12 años de gobierno kirchnerista, las condiciones materiales del conjunto de los trabajadores y de los argentinos mejoró, ¿por qué no así las condiciones de la vida social? Yo soy de Trujillo, Luca, un barrio de Moreno, de mucha historia, epicentro de los saqueos del 89, del 2001, y yo me crié en la calle en ese barrio, a mí me criaron los vecinos. Hoy cuando yo vuelvo a ese barrio y llevo a mi hijo a visitar a su abuela, eso ya no está. El proceso de descomposición social que sufrimos fue terrible. Entonces, sin una discusión profunda en términos del sujeto, ahora, con el desafío que tenemos y las cosas que nosotros tenemos que poder resolver, porque no nos olvidemos que el cuento del estado de bienestar y el intentar que los trabajadores vivamos como los patrones llevó consigo el olvidarnos de la historia de nuestra lucha, llevó consigo, es decir, el rifar las banderas históricas de la solidaridad y la cooperación, que a pesar de todo eso, en los momentos de crisis, como bien vos lo decías, eso brota. Claro. A pesar de eso, es decir, las relaciones de solidaridad en muchos casos siguen existiendo, que es quiénes son los primeros que salen a poner el cuerpo cuando falta la comida en un barrio. Sí, los sectores más humildes. Sí, como también, uno dice... Las clínicas para resolver el problema común. Los sindicatos. Sí, sí, sí. Ahora, eso requiere un plan. Esa solidaridad espontánea ya no alcanza. Por eso nosotros también hablamos mucho de lo del Perón colectivo. Que necesitamos una estrategia común los trabajadores, que no alcanza con un gran líder... No, es decir, necesitamos que ese gran líder hoy esté en cada uno de los lugares de nuestros barrios, de nuestra fábrica. ¿Por qué? Porque hay que entender que sin una cooperación desde abajo, construyendo un plan único, no hay forma de resolver los problemas que hoy el imperio te plantea. Y no es que desarrollando sindicatos de manera individual o experiencias económicas en las cooperativas de manera individual, sin un plan que ate eso al desarrollo nacional de la industria estratégica, es decir, donde tenemos que discutir la energía, donde tenemos que discutir la comunicación, donde tenemos que discutir el transporte de pasajeros, pero también el transporte mercante, es decir, sin una unidad en la concepción del país que necesitamos y sin que eso pueda ser bajado hasta el último barrio de nuestra gran extensión que tenemos como nación, si no somos capaces de construir esa única estrategia, la derrota es segura, porque en la pelea gana el que está menos dividido. ¿Y qué interés puede unir, Lucas? No es un problema de protagonismo, ¿entendés? De egos y lucha de entre jefecitos. Es un problema de decir, es un problema de bases materiales reales. ¿Cuál es el interés común? Y ese interés común radica en la clase trabajadora, siempre y cuando seamos capaces de entender qué organización requiere eso. Se cinde mucho la discusión económica de la política. Necesitábamos tener soberanía alimentaria. Bien, todos estamos de acuerdo. ¿Entendemos la violencia que van a descargar sobre nosotros los dueños de los alimentos de la Argentina? ¿Entendemos lo que hace falta preparar en nuestra población y en nuestras cabezas? Si nuestra cabeza domina que queremos ser como los patrones, no vamos a estar dispuestos a aceptar un enfrentamiento prolongado con estos sectores. Porque nosotros creemos que queremos vivir como ellos. Entonces cualquier cosa, como pasó en el 2015, que te ofrezca espejito de colores, como hace 500 años atrás, la vamos a comprar. Y eso es una profunda derrota ideológica que tenemos que superar. Porque no hay posibilidades de resolver el problema económico sin discutir sobre qué plan político. Claro, recordemos que en el 2015 hubo muchos trabajadores que votaron a Macri por el impuesto a las ganancias, ¿no? Sí, está bien, pero si nosotros durante 12 años hicimos del modelo las condiciones de acceso al consumo y no la resolución de los bienes necesarios que creemos que tienen que estar en el pueblo, pero desde el buen vivir y claro, la construcción de lo común y la comunidad organizada, no del acceso a los bienes materiales en sí mismo bajo el dominio del capital, en un momento donde lo que existe es la descomposición, donde lo que se irradia es el sálvese quien pueda. Claro. En donde uno en su casa, su hijo lo cría desde el hecho. ¿Qué hizo la pandemia, Lucas? Puso en contradicción, nos mostró la contradicción sobre la cual estamos parados. ¿Por qué? Porque no hay dudas que para resolver los problemas comunes que afrontamos como humanidad y que van a ser cada vez peores, en la medida que no seamos capaces de tomar nota y actuar, está claro que lo único que te salva es la solidaridad. Está claro que lo único que te salva es la posibilidad de la planificación conjunta frente a un enemigo común. En este caso a escala planetaria, ¿no? Que le podemos decir a eso el virus, pero que no es el virus. Entonces decimos, bueno, aparece eso. Y todos adoptan y les gusta esa conducta, pero no entienden cuáles son los valores que hay detrás. Mirá que para tener una respuesta coordinada, solidaria y en cooperación, pensando en el largo plazo y no en el inmediatismo, hacen falta principios que nada tienen que ver con la reproducción del capital. Que nada tienen que ver con pensar en qué uno es por lo que tiene. Y yo creo que hubo mucho de eso, Lucas, todavía en nuestras propuestas políticas. Sin esa superación, es decir, sin esa lucha profunda, es decir, porque esto que decía antes, que no habíamos tenido, hay que discutir el plan económico, pero no se puede eso al margen del plan político. Y discutir el plan político es sobre qué idea y qué valores creemos que nos podemos llegar a desarrollar. Uh-huh. En eso yo creo que hay una búsqueda muy profunda, de todo el pueblo. Bueno, ahora empieza a ver, ¿no? Esto, Alberto, por un lado, plantea esto de la hoja en blanco, de construir una nueva normalidad más justa. Los movimientos populares empiezan a hablar esto de ir repoblando el campo. La Argentina, recordemos, tiene un país tenemos un país tan extenso, no solamente en territorio, sino en mar, que no explotamos, y estamos todos concentrados. De hecho, la pandemia está concentrada en la ciudad y conurbano. ¿Cómo ves esos debates hacia adelante? Digo, porque esto que estás contando son, a ver, discusiones que están en los movimientos sociales, en el sindicalismo, en parte del empresariado, las pymes, que están construyendo un bloque ahí con los sindicatos para discutir, que no estuvieron representados tampoco, salvo la CGT con DAER, en ese 9 de julio. Entonces está lo coyuntural, que es el debate político con el Estado y en conjunto con las organizaciones populares, y por otro lado, bueno, el mediano y largo plazo, que es qué plan se va desarrollando en la pospandemia, ¿no? Pero en un sentido, en parte de lo que te decía, es decir, nosotros creemos que hay que ir hacia una profunda unidad de todos los sectores que somos expulsados por este desarrollo irracional del capital financiero global, ¿no? Ahora, esa unidad a la que hay que construir solamente es posible si se asienta sobre la unidad de la clase fundamental, que puede poner lo común por delante. Porque mira que después el empresario pyme, a quienes nosotros le tendemos la mano y quienes creemos que son parte del mismo barco en la lucha contra, es decir, la expoliación imperial, después también compiten. Esto que te decía, ellos saben que en su desarrollo hacia adelante, defendiendo sus intereses futuros, tienen que construir un proyecto nacional con mercado interno, con defensa de la industria nacional, poniéndole un freno al desenfreno de las importaciones, ¿no? Es decir, ahora, después tienen que levantar la persiana. Y nosotros tenemos la experiencia de cómo se comportaron estos grupos, que hoy el macrismo con el Círculo Rojo salió a perseguir. Porque entendamos algo, a ver, los cuadernos fueron para atacar a Cristina, pero metieron en cana a la Curián. Pero salieron a perseguir a cada uno de esos sectores del empresariado nacional, que ya vimos también el comportamiento que tuvieron para con la clase trabajadora. Que en el enfrentamiento con los grupos económicos globales no pueden comportarse de otra manera que se remite a la defensa del interés privado y particular. Así creen que subsisten, y así mueren. Esa fue la historia del 55, Lucas, en el Congreso de la Productividad. Esos sectores se pasan para el otro lado buscando supervivir. Y después solamente lo único que les pasa es que mueren. Pasó en el 66, pasó en el 76, pasó después del 2008 y el conflicto con la 125 acá. Ahora, ¿qué pasa? Si cada vez hay menos margen. Nosotros los convocamos y hay que convocarlos. Y es cierto esto que decís. Y se van discutiendo temas que son importantísimos. ¿Cómo vamos a repoblar? Ahora, entendamos que no partimos de una tabla, de un papel en blanco. Eso es un grave error político y ideológico que no va a hacer más que llevarnos a una derrota. Porque el enemigo sabe que no parte de ahí. Ellos te hablan de oposición. ¿Ellos qué están empujando? Porque vimos lo del 9 de julio. ¿Qué están empujando? La violencia, el caos. Ellos ya saben que no pueden construir otra cosa que eso. Ellos antes invadían un país, te generaban una dictadura, lo decían en el Medio Oriente, lo hicieron acá. Pero ¿qué hacían? Intentaban construir un sector nacional como pata gendarme de ellos. Hoy ya no lo pueden hacer. Esos grupos que ellos engordaron en la dictadura, lo nombramos Palo Roca, decías vos, che, 80 millones tenía el grupo en el 76, termina la dictadura con 1.500. Esos mismos grupos que ellos engordaron como pata local en un intento por construir fuerza social que los defienda, ya no lo pueden hacer más, tienen que destruir todo. Entonces nosotros, es decir, todas nuestras opciones, todas nuestras posibilidades, sin sacarnos de encima a ellos, ya arrancan tuertos, ya arrancan rengos, ya arrancan mangos, ya arrancamos sin toda una parte que después a la hora del desarrollo nos empieza a esmerilar hacia adentro de nuestras propias fuerzas. Entonces nosotros tomamos como válido, pero reitero, es decir, la unidad del pueblo se puede dar sobre la unidad de la clase trabajadora. Y la clase trabajadora, nosotros estamos en un profundo debate, porque tenemos que ser capaces ya no solo de discutir esto que venimos diciendo, condiciones laborales, porque ya no existen más. Porque las condiciones por las cuales peleamos hoy el capital, por el grado de concentración que tiene, no te las puede garantizar. Entonces nosotros tenemos que poder discutir cómo vamos a funcionar, cómo vamos a garantizar la comunicación, Lucas. En tanto los trabajadores, la comunicación. ¿Cómo vamos a garantizar la alimentación? ¿Cómo vamos a garantizar los servicios esenciales? Sí, sí, yo te diría el tema del trabajo, ¿no? Estaba viendo el fin de semana que se está analizando desde el gobierno cómo van a quedar legalmente un montón de empresas que van a quebrar. No, digamos, en la pospandemia se está hablando de deudas que hay que ver cómo se licúan, si el Estado se hace cargo. Esto pasó en el 2002, ¿no? Que hubo una ley de quiebras que benefició sobre todo al Grupo Clarín, que el Grupo Clarín decía, si no, esto se va a extranjerizar. Y en ese momento el gobierno de Duhalde le dio un respaldo, ¿no? Un espaldarazo al Grupo Clarín, y una ley de quiebras que después fue modificada por Cristina, donde se abría la puerta para que haya empresas recuperadas, porque aparecían los trabajadores primeros en la lista de acreedores. Sabemos que eso no alcanzó, porque hemos vivido conflictos y donde la ley de quiebras actualmente reformada no generaba, por ejemplo, que una empresa siga en manos de los trabajadores cuando el patrón se va, cuando hay un vaciamiento. Entonces me parece que ahí hay un plano de debate, ¿no? ¿Qué va a pasar con el trabajo de aquí en adelante?